porque eso lo hacía una de mis hijas. ¿Quién? Se llama Conchita. ¿Quién? Se llama Conchita. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:03 con 29 grados en la ciudad de Buenos Aires y el cielo despejado. Atención, vamos a hablar rápido porque ¿qué? En cualquier momento puede haber cadena nacional, está anunciada a las 4 de la tarde, o sea que en cualquier momento nos pueden sacar del aire. Más allá de eso, más allá de eso, si el programa funcionara de una manera lógica, te digo lo que va a haber. Tenemos un gran invitado hoy para charlar un ratito de un montón de cuestiones. Después va a venir la columna de Joe Fernández de Astrología. Llamá al 4535-7625, 4535-7625, para anotarte y consultarle lo que quieras saber con respecto a tu futuro amoroso, de trabajo y todo eso, en relación a los astros. Y además, te voy a anticipar. ¿Qué más? Te voy a anticipar que la semana que viene vamos a regalar una guitarra. ¿Una guitarra? Una guitarra acústica, que es un caño, que está acá. Es hermosa, ¿eso se va a regalar? Eso se va a regalar. Yo pregunté lo mismo, yo dije, me la llevo. Dije, reconocieron mi trabajo, mi dedicación, mi entrega. Y te dieron un ukelele, porque reconocieron tu altura. Sí, me dieron una ocarina. Tenemos una guitarra espectacular para regalar, pero más cerca del final del programa, quizás te diga cómo se hace. ¡Cadena Nacional! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡No! ¡Pública! Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la presentación del botiquín número 1,5 millones del programa Remedial, desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Hoy lo dije cantar, vienen con un cantito nuevo. Se estrenaron cantito. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señores dirigentes sindicales que nos acompañan, a las autoridades, a los médicos, a las médicas del Centro Santa Marta, del municipio de Merlo, donde hoy entregamos el botiquín 1,5 millones de un programa. De un programa Remediar Redes, que no se inició con nuestro gobierno. Este programa se inició el 17 de octubre del año 2002. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es importante reconocer las cosas que se han hecho bien y porque tenemos que terminar con esa costumbre institucional en la Argentina de que los gobiernos que se suceden, si tienen diferencias con el anterior o por cualquier cosa, cambian todo. Lo que está bien, no solamente hay que sostenerlo, sino que hay que incrementarlo, aumentarlo, mejorarlo y seguirlo. Y de aquel plan remediar de aquella construcción que comenzamos con los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud, y que ya llevamos algo así como 7.000 CAPS en todo el país. Hoy estamos entregando el botiquín 1.500.000. Ha habido en estos años 330 millones de tratamientos médicos de atención primaria de salud en cada uno de estos centros. Hemos destinado 918 millones de pesos de transferencias a los CAPS. Ha habido una cifra impresionante de 453 millones y medio de consultas ambulatorias, y en el año 2011 el 90% de las personas que necesitaban de un medicamento especial para su salud lo recibieron a través del plan Remediar. Por eso quiero rescatar este plan iniciado por otro gobierno y continuado, profundizado, aumentado, incrementado por el nuestro. Eso es institucionalidad en la República Argentina. También quiero anunciarles que en el día de la fecha he firmado el decreto 2191. El mismo tiene dos objetivos fundamentales. El primero, contribuir una vez más con políticas contracíclicas al consumo, que es precisamente lo que nos ha mantenido vivos, este poderoso mercado interno, esta capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores, estos convenios colectivos de trabajo, este comercio, esta administración del comercio exterior, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Y también un objetivo que es que en las fiestas, que es donde uno más plata gasta todos los años, porque están los regalos, porque están todas las cosas que uno gasta, los trabajadores argentinos tengan, conjuntamente con esta política contracíclica, también la posibilidad de destinar unos pesos más para ello hemos dispuesto a exceptuar de la segunda cuota del aguinaldo para todos los trabajadores argentinos hasta 25.000 pesos. Fíjense, no hay más que gana más de 25.000. Vamos a hacerlo hasta los de 25.000 pesos de ingresos brutos, exceptuar esa segunda cuota del aguinaldo del impuesto a las ganancias, de modo tal De modo tal de seguir incentivando, impulsando el consumo. Yo quiero darles algunos números también para... Luego vamos a charlar con los amigos, los sindicatos. No. Tenemos que charlar todos en la Argentina. Basta de gritos y de imposiciones. A mí no me grita ni me impone nada a nadie, ni a ningún argentino. Basta. Tenemos que trabajar junto a los trabajadores, mis compañeros, y también junto a los empresarios, que seguramente nos encontraremos el lunes en la Cámara Argentina de la Construcción, allí también expondremos. Pero algunos tabúes. En la Argentina tenemos en relación de dependencia, en la cuarta categoría, 9.159.186 trabajadores exactamente, de los cuales pertenecen al SIPA 7 millones, o sea, al Sistema Integrado Previsional, porque luego los otros son trabajadores municipales que están registrados en los municipios o en las provincias, 7.630.006 trabajadores. De esos 9 millones de trabajadores registrados, estamos hablando de los trabajadores registrados y de los que nos han informado las provincias, porque todavía algunas provincias no nos han informado, sugerimos que nos manden, están exentos del impuesto a las ganancias, porque no los alcanza el mínimo imponible, están exentos el 75,20% de los trabajadores registrados, no tributa impuesto a las ganancias porque no los alcanza el mínimo no imponible. Están exentos 6.887.686. Una pequeña aclaración. En esas exenciones están todos los trabajadores de Tierra del Fuego por aplicación de la ley 19.640, que como ustedes saben exhibe de impuesto a las ganancias e IVA allí, y también los jueces de justicia, yo lo que digo los NAC and PRO, porque son nacionales y provinciales también los jueces, no solamente son los jueces nacionales, los NAC and PRO del Poder Judicial están exentos del impuesto a las ganancias. Quiero que también con esta medida van a ser exceptuados entonces del pago del impuesto a las ganancias en la segunda cuota el 98,12% de los trabajadores en relación de dependencia en la República Argentina. 8.987.185 y van a tributar los que son más de 25.000 pesos por mes de ingresos brutos, el 1.88.172.001 trabajadores. Hablemos de los trabajadores registrados, pero también hablemos de los informales, ¿no? De los que ni siquiera tienen registro. Yo distingo la informalidad en la Argentina en dos grandes rubros. Los informales de la explotación y los informales de la vivada, que son dos grupos claramente diferenciados. Están aquellos que no están registrados, que no tienen obra social, que están por abajo del salario mínimo o tienen el salario mínimo pero no tienen las cargas patronales y por lo tanto no los registran, de los que ganan mucha plata, y no están registrados en ninguna administración fiscal y que a veces se han encontrado hasta countries enteros que no existen. Bueno, los que yo digo de la vivada me refiero a ese sector de la informalidad, que no es informalidad por explotación, sino informalidad por evasión, que es una cosa totalmente diferente y realmente mucho más grave porque es muy egoísta y muy insolidaria. Esta medida, este decreto 21-21, obviamente tiene un costo fiscal, toda cosa que no se percibe tiene un costo fiscal para el Estado, de 2.162 millones de pesos que el Estado argentino va a dejar de percibir, pero ¿qué van a percibir? Los trabajadores, reitero, hasta 25.000 pesos de ingresos brutos, percibiendo la totalidad de su segunda cuota de aguinaldo, lo cual seguramente va a traer mucha alegría, porque bueno, en las fiestas siempre se gasta más, no es ninguna verdad revelada, y creo que es una cosa muy importante para señalar. También señalar que vamos a reunirnos con los distintos dirigentes sindicales, con la Confederación General del Trabajo, para ser más precisos, para poder discutir para el año 2013, para el ejercicio 2013, una modificación de los mínimos no imponibles. Pero no lo queremos discutir tampoco aislados de la política salarial. Yo creo que la discusión de los mínimos no imponibles también tiene que estar articulada con la política salarial, con la demanda salarial, porque como decía el otro día en Villa Constitución, está muy bien reclamar y además es la obligación y el rol del dirigente sectorial o en este caso el dirigente sindical, pero hay que hacerlo con mucha sensatez y también con mucha visión interna y externa. Hoy por la mañana temprano me comuniqué con el rey Juan Carlos de España y con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para explicarle, por favor, para explicarles, respeto a todo el mundo, para explicarle precisamente la razón médica por la cual no podía asistir a la cumbre iberoamericana. El rey, como siempre, me trató con muchísimo. Yo cada vez que hablo con el rey me acuerdo de Néstor, porque cuando Néstor se juntaba con el rey había que ver eso, porque yo nunca vi tratar a un rey como lo trataba Néstor, y además reírse tanto al rey de cómo lo trataba Néstor. La verdad que había mucha calidez, mucho afecto. Me acuerdo que un día que no le salía el nombre le dijo: che, majestad, yo me quería matar. Yo me quería matar, porque no es que una sea fruncida, pero bueno, determinadas normas siempre hay que respetarlas. Y realmente el rey me trató hoy con mucho cariño, como siempre, y respeto, como siempre lo ha hecho. Y bueno, me dijo: te vamos a extrañar. Bueno, en la próxima nos veremos, majestad, le digo yo. Pero bueno, luego hablé un poco más tarde con el presidente del gobierno español, el doctor Mariano Rajoy, que también siempre, bueno, siempre que iba a España me he entrevistado con él. Se demoró un poco más en la comunicación porque me comunicaron que estaba en las Cortes, en el Parlamento español, precisamente presentando el presupuesto. Y charlábamos con él y de el momento difícil que está atravesando Europa, España. Usted sabe, presidenta, me decía, en estos momentos estamos en huelga general aquí en España y en Portugal. Me acabo de enterar que parece ser que en Italia y en Grecia también están en huelga general, y aparte he visto escenas de represión en Portugal cuando estaba viniendo para acá. Y charlábamos con el presidente del gobierno español. A mí me impactó mucho, quiero comentarles, el otro día un artículo que leí, La mujer de las alas quebradas, que se escribió en un diario argentino, y que habla de una concejal socialista, ex concejal socialista del Partido Vasco, Amaia Egaña. Su padre había sido fundador del Partido Socialista Vasco, y le llegó la orden de desahucio. Allá no se dice desalojo, se dice desahucio, nunca una palabra mejor empleada, ¿no? Porque es casi literal lo que significa para un trabajador o para una familia ser desalojado de su propia casa porque no la puede pagar, y lo que es mucho peor, le quitan la casa y tiene que seguir pagando al banco. Amaia Egaña, su esposo también es concejal del Partido Socialista Vasco, trabajaba, tenía todavía trabajo, pero lo hacía en una empresa de transportes. Había leído en el diario que el banco ponía a remate su casa y que le decía a los eventuales y futuros compradores que, bueno, que la llave iba a demorar un poco. Y cuando llegó el oficial de desahucio, Amalia le abrió la puerta, puso una silla al lado de la ventana y se tiró de un cuarto piso. Esto que fue realmente, yo lo leí y se me caían las lágrimas, porque yo me acuerdo lo que hicimos nosotros con las hipotecas, que fue directamente no permitir que se ejecutaran las hipotecas. Hizo que el propio Poder Judicial español pidiera que se suspendieran todos los desahucios por el inmenso impacto que esto causó en la sociedad española. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que contextualiza el mundo que vivimos y contextualiza también a la Argentina. El otro día, ayer, hablaba con Mariano Recalde, no sé si estará por acá, el presidente de Aerolíneas, no estará en Aerolíneas donde corresponde, me parece muy bien. Y comentaba esto porque yo había leído en un artículo que Iberia le había pedido a los pilotos que redujeran un 47% sus salarios. Me dice: ah, no, pero si quiere le mando un montón más de noticias que tengo, porque yo tengo un boletín que distribuimos acá, y me mandó parte. Esto lo digo porque escucho y leo a veces desde algunos medios críticas porque el déficit de Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas tal cosa, como que si el déficit de Aerolíneas Argentinas hubiera venido por magia y no por lo que pasó, y además no fuera también producto de una crisis global que tienen todas las empresas aéreas y que obviamente aquí se encargan prolijamente de ocultar. CNN, que ahí podrá expansión, American Airlines en bancarrota, Spinear presenta concurso de acreedores por más de 300 millones, American Airlines despedirá a casi 13.000 empleados, lanación.com. Economía y negocios. Aerolínea Gol reporta pérdidas por 21.600.000 en el primer trimestre. Iberia canceló 127 vuelos por huelga de pilotos. American cuadruplicó sus pérdidas en el último año. Iberia pierde 36 millones de euros. El precio del petróleo sigue asfixiando y subiendo y asfixiando a las líneas aéreas. Iberia cancela vuelos por huelga. Gol y TAM, nuestros vecinos, pérdidas por más de por 1.000 millones de reales el año pasado. Sí, Brasil. 1.000 millones de reales de pérdida el año pasado. Bolivia, Aerocomercial, advierten que por fuertes deudas podría cerrar aérea boliviana. Lufthansa, Mad Merkel, proyecta recortar 3.000 empleos en el mundo. Aerosur, fuera de IATA. IATA, IATA es, como ustedes saben, la organización internacional que permite hacer el clearing de pasajes. Aerolíneas Argentinas estuvo durante años producto de la administración privatizada fuera de ellas, y fue este gobierno el que, pagando la deuda de los que habían privatizado y de los privados, incorporó a IATA, y entonces hoy nuestra Aerolíneas Argentinas puede hacer clearing con sus pasajes en todo el año para que los argentinos puedan viajar tranquilos y seguros. Eric Loewe, todas las aerolíneas estamos en crisis. Es el CEO de Air France y KLM en Argentina. Aerolínea brasileña Gol despide a tripulantes. Aerolínea Qantas, Qantas es la línea aérea australiana, recortará 400 puestos de trabajo de mecánicos. Ustedes saben que todas las líneas aéreas, no nos para que se ponga nervioso ningún sindicato, pero tienen todas varios sindicatos, porque unos son de pilotos, otros son de aeromosas, personal de a bordo, otros mecánicos, etcétera. Boeing despedirá al 30% de sus administrativos. Iberia España anunció, es que esto fue lo que me hizo llamarlo a mí y a Mariano en esta noticia, Iberia anunció un plan de salvataje que prevé el recorte de 4.000 empleos. Es curioso, salvataje vinculado a desempleo, a la destrucción de 4.000 puestos de trabajo, a 4.500 mayas gañas que perderán su trabajo. Y el último, para no aburrirlos, la compañía francesa Air France informó hoy que de aquí a finales del 2013 prevé eliminar 5.120 puestos de trabajo, una cifra que espera alcanzar sin necesidad de despido. Bueno, no sé cómo ahora los convencerá, ya veremos. No sé, por ahí le voy a pedir la receta de cómo se hace para convencer a la gente que se vaya, se quede sin trabajo, ¿no? Realmente es esta fórmula de la forma de presentar las noticias, ¿vieron? ¿Se imaginan si fuera acá estos salvajes que están echando gente para que se muera de hambre? Acá no, acá es los va a convencer de que realmente se vayan. Entonces, cosas de la prensa y de los medios de comunicación que... Titular de mañana. Nada de esto de la segunda cuota, nada del botiquines, olvídense, esto no existe. Esta caja no existe, es una caja que vaya a saber qué tendría dentro, dirán algunos. Seguramente que no había medicamentos, han dicho cada cosa. De esto nadie van a hablar. Cristina atacó una vez más a los medios. Pero yo quiero hablar también. Quiero hablar finalmente de un informe que tomó estado público en el día de ayer, o por lo menos llegó a mí en el día de ayer, del Banco Mundial. Muy importante, su presidente, Banco Mundial, su presidente Jin Yang Kim, perdón si lo pronuncio mal, es coreano, comunica a todo el mundo que en toda Latinoamérica, nuestro país, mi país, el país de todos nosotros, la República Argentina, ha duplicado su clase media en la década. De 9.300.000 argentinos que formaban la clase media, el ideario de todos nosotros, algunos por ahí también pueden aspirar a ser clase alta, ¿por qué no? Y está muy bien que así sea. Pasamos a 18.600.000 argentinos. Abajo Brasil, con un 22, y luego Uruguay con un 20. Curiosamente no están ninguno de aquellos países que nos presentan siempre como modelos a seguir. Para mí esto es un gran orgullo, porque yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser parte de esa formidable clase media argentina, pujante, emprendedora, pero que también he comprendido que es producto de un proyecto político de país. Si en lugar de nacer en el año 53 como nací, hubiera nacido en un hogar sin trabajo durante los años 90 o en los años 80, cuando comenzó también parte, en realidad la crisis comenzó el 24 de marzo de 1976, tal vez no hubiera podido ir a la universidad porque hubiera tenido que trabajar duramente todo el día, o no hubiera podido comprar los libros, o no hubiera podido directamente acceder. Y tal vez también, debo reconocer que tal vez el hecho de haber vivido en la ciudad de La Plata, donde teníamos la universidad a tiro de micro, como digo yo, pagaba un boleto y llegaba a la facultad, pero piensen en los millones de argentinos que viven en la Argentina profunda, que para llegar a una escuela primaria tienen que subirse a un caballo, él y su hermanito o un amiguito, y tras ir kilómetros hasta llegar al colegio. Entonces, cuando vemos cómo hemos logrado duplicar esa clase media, realmente me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto político que no empieza ni termina conmigo, que al contrario, debe ser institucionalizado para que sea apropiado y empropiado por todos los argentinos. Yo quiero, en ese sentido, dirigirme muy especialmente a mis compañeros, los trabajadores, porque en este día tan especial de la medida del decreto 21-91, que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que saber que tenemos una responsabilidad muy grande, y sus dirigentes sindicales sobre todo, una responsabilidad muy grande, la de mantener un proyecto y un modelo económico que ha permitido nuevamente recrear la esperanza, que ha permitido duplicar la clase media, esos chicos y chicas jóvenes que yo veo en las fábricas, cuando recorría el otro día la fábrica de Beltrame, cuando miraba las caras de esa chica ingeniera de 23 años en Randón, cuando veía la cara del grandote, no sé si lo vieron, uno de 2,7 metros, que estaba en Nestlé, en Purina, y que trabajaba también hacía 8 años, el otro trabajaba hacía 9, la piba había entrado, la ingeniera había entrado hacía 6. Son los tiempos de nuestra Argentina, son los tiempos que él soñó y le contó a los argentinos aquel 25 de mayo, que este próximo 2013 vamos a cumplir una década, si Dios y la Virgen lo quieren. Y realmente uno ve, además, todos los obstáculos, porque si esto hubiera sido un camino de rosas, si esto hubiera sido coser y cantar, como decía mi abuela, pero si uno mira del año 2003 a la fecha, la cantidad de obstáculos, la cantidad de cosas que nos han hecho, no a mí, a él, a los argentinos. Bueno, ahora él parece ser que es más bueno que yo. Él siempre me decía, vos sabés, pero, y tengo testigos porque tengo testigos de gente que compartía la mesa con nosotros, Carlos y algunos otros amigos que han compartido, vos, Chango, también, la mesa con nosotros, que le decía, siempre los que se mueren son más buenos que los que quedan vivos. Y pasó a ser del que me pegaba, manejaba y doble comando, a realmente la persona más maravillosa, que sí realmente lo fue, por lo menos para mí, fue la persona más maravillosa que conocí. Y pasé, bueno, primero de mandarlo yo o el anterior presidente, que le tocó a él. Después, cuando lo vieron, dijeron, no, este no lo puede manejar nadie. Ahí ya yo pasé a ser, y después él me manejaba a mí, y ahora yo soy una bruja horrible que él no puede. Pero miren, les voy a decir algo de lo de bruja. Lo saben los de Santa Cruz esto. A mí en Santa Cruz, cariñosamente, no te rías, Anini, porque vos también me decías bruja. Me decían la bruja, pero como dice cariñosamente el marido a la mujer, la bruja, claro, bueno, Néstor jamás atrevió a decirme eso. Jamás. Además porque jamás. Pero no porque, sino por afecto, sí, la morocha, esa me encanta que me digan la morocha argentina. Esa me gusta, esa me encanta, la morocha argentina. Pero, bueno, gracias. No, hay más lindo, más jóvenes, pibe. Quédate tranquilo. Pero lo que es importante, ¿no? Lo que es importante es lo que hemos logrado, y yo creo que todos tenemos que tener una inmensa responsabilidad en cuidar estos logros. Y que él siempre me enseñó, esto no lo aprendí no solamente cuando él fue presidente, fui a su lado cuando fue intendente, cuando fue gobernador, que el Estado siempre, cuando puede, cuando las finanzas lo permiten, cuando no se resquebraja la economía en general, cuando no se afecta, hay que precisamente dar y tender precisamente la mano. Esto me lo enseñó siempre él. Por eso ahora que nos permite poder no disponer estos 2.162 millones de pesos para que los trabajadores puedan tener su sueldo, su segunda cuota complementaria, y luego poder discutir junto a la CGT el año que viene los mínimos no imponibles, pero en serio, y articulando también con la política salarial, y articulando también con aquellos que también ganan más, porque esto no es un impuesto a los salarios, es un impuesto a los... las ganancias siempre son a los ingresos, y realmente todas estas convenciones colectivas de trabajo han logrado sueldos muy buenos en algunos sectores, que también tenemos que comenzar a charlarlo también, las diferencias que hay dentro de la propia clase trabajadora, porque también hay sectores que tienen mucha mayor capacidad de presión. Esto pasa como con los empresarios, y no es que compare, no es que compare trabajadores con empresarios, porque no se puede comparar, pero la dinámica humana es igual en todos los sectores económicos, sean empresarios, trabajadores o científicos. El que tiene mayor poder de presión y de fuerza es el que obtiene mayores beneficios o se queda con una parte más grande de la torta. No es casualidad que muchas veces los sectores de servicios o del transporte son los que tengan mejores salarios. Otros están vinculados a la propia actividad, que es mucho más rentable, como puede ser la actividad del petróleo o de los bancos, o de la capacidad de presión que tenga alguien. Pero nosotros tenemos que, también como trabajadores, porque yo también me siento una trabajadora, comprender que necesitamos, en forma solidaria, entre todos los sindicatos, no solamente contemplarnos entre nosotros, los sindicatos, y ver las diferencias que muchas veces se producen entre los distintos sectores, sino también ver al otro sector, al que todavía está fuera, al no registrado, y más aún, aquel todavía que recibe la asignación universal por hijo, que parece que a algunos le molestara. El otro día alguien decía que le dan, como que le sacaban cosas a él para dársela a otros vagos que se beneficiaban y que tenían una gran vida. Yo le pido a cada uno de los que piense eso, que yo les propongo un cambio. Que vaya a vivir él la vida del que él, según él, es un vago, yo le pago la asignación. Yo le propongo un cambio. Si realmente... Yo les propongo, sinceramente, que si piensan que la vida de alguien que recibe la asignación universal por hijo es una vida de bacanes, es una vida formidable, yo le propongo a cada una de esas personas que tiene el derecho a pensarlo, porque a lo mejor le han llenado la cabeza, le han dicho, no, mirá, son vagos, que no quieren laburar y por eso reciben la ayuda del Estado. Yo les propongo, y recién las doctoras y las chicas que trabajan en los centros asistenciales, porque saben y ven lo que no aparece muchas veces, que es todas las carencias y vulnerabilidades que todavía tiene nuestra sociedad. Yo le propongo a cada una de esas personas que piensa que su vida es mucho peor que la de esos vagos mantenidos por el Estado porque son mucho más sacrificados, les invito a hacer un cambio por un mes, nada más, por un mes, que tomen la vida del lugar, y que el que tiene la asignación universal por hijo, y que el que recibe la asignación universal por hijo... Yo digo, ¿qué mente, qué formación tiene aquel que piensa que a alguien le gusta más? ¿Qué mente, qué formación, qué ideas? Me gustaría charlar. Que piense que alguien, en lugar de tener gustarle tener un trabajo propio, que cobra todos los meses seguro, que tiene su casa, le gusta recibir y no se esfuerza. Puede ser otro tema. Si todo fuera esfuerzo propio, si todo fuera esfuerzo individual... Yo le pregunto, ¿por qué no lo hicieron en los 90? cuando estaba el 25% desocupado. Si todo era esfuerzo personal, ¿qué pasó durante la década de los 90? Que bueno, que terminó como terminó, con la gente golpeando en los bancos. Había dólares porque el país endeudaba. Producto de los dólares que había, nos endeudamos en 160 mil millones que tuvimos que pagar nosotros. Así también se reparte dólares, pero hay que pagarlos después, porque acá no hay máquina de emitir. Esto pasa, el Estado tiene máquina, pero de emitir pesos. Es como que yo les dijera a ustedes, su familia tiene lo mismo que el Estado. No, si a vos no te entra la plata, vos no tenés en tu casa una máquina para emitir moneda. Depende del trabajo que tengas y los ingresos que tengas. Y con lo otro pasa lo mismo con cada país, cuando vivimos en un mundo globalizado, con monedas de reservas que no son precisamente las de nuestros países. Por eso creo que hay que hacer mucha docencia y mucho trabajo. Porque ¿saben qué? Algunos hablan porque, bueno, siempre van a hablar, tienen un profundo desprecio por los demás, por el prójimo, por los que son pobres, por los que son una clase media baja, o por los que son clase media, o por lo que fuere, no importa. Pero yo creo que la inmensa mayoría, en realidad, muchas veces no entiende ni cómo llegó, a dónde llegó. Y bueno, yo creo que es la docencia que tenemos que hacer todos los argentinos, y fundamentalmente quienes trabajan en política, quienes trabajamos en política, que hemos abrazado esto, porque esta ha sido la vocación siempre nuestra. A mí me encantaba discutir, ir al barrio, charlar. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Explicar para que todos comprendan que para poder progresar juntos es necesario que lo hagamos todos los argentinos y que defendamos los intereses del país. Yo lo hago todos los días, con equivocaciones, con errores, pero les puedo asegurar con la inmensa convicción y compromiso de estar en el camino acertado. Y necesitando la ayuda, la colaboración de todos los otros sectores sociales y económicos para poder seguir en este mundo que se derrumba estrepitosamente, con huelgas generales en Europa por despidos masivos, por reducciones salariales, por ajustes presupuestarios, por desahucios, seguir trabajando para que la Argentina siga adelante. Porque la única manera que lo vamos a lograr es seguir trabajando unidos y mancomunados, como lo hemos hecho en esta década, aún con todos los obstáculos, y aún a pesar de los obstáculos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Vení, trae el incunable aqueroso. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. No se oyen mucho si come chori y domote, fernet. Gente sexy. Acercando la cultura popular a las clases pudientes. Bueno. Vamos directo al grano. Sí. Porchu Raigel, Motorhead de Distante, gente sexy, amiguitos. En un rato te digo cómo ganarte una guitarra. En un rato Joe Fernández. Y ahora rock. Show your face, another victim of the golden race. Before

The Rolling Stones, 50 años pisando fuerte, es universal. Bienvenidos a otra edición de El Precio Más Bajo. Sergio, ¿dónde se pueden encontrar los precios más bajos para estos productos? WCD. En la Casa del Audio. Aire acondicionado. En la Casa del Audio. Toma ropas. En la Casa del Audio. ¡Correcto! La Casa del Audio, todo en tecnología, electrodomésticos, muebles y mucho más. Ingresa ya en lacasadelaudio.com y encontrá ofertas en efectivo como esta. Cocina Escorial a solo 999 pesos. La Casa del Audio, precios bajos y más. Espacio publicitario. Fin. El fin de semana empieza antes, cuando te juntás con gente sexy. Los viernes, tomate unos tragos con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Smirnoff presenta Midnight Circus todos los viernes en Gente Sexy. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta Gente Sexy. 16 y 51, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Recién escuchabas un separador que mencionaba Julián Díaz, y es que el hombre de la mejor risa de la Argentina, sí, está con nosotros. No creo que sea para tanto, pero... Sí, lo es. Bueno, está bien, es cierto, soy yo. La presencia de Julián Díaz tiene que ver con que el invitado del día de hoy tiene un componente fuertísimo gastronómico, ¿no? Más allá de también de su vida rockera, del señor Fabián Quintiero. Gracias por estar con nosotros. Pero qué tal, qué lindo. ¿Viniste? Qué lindas tus palabras. Llegaste y tiraste la de voy a hablar de esto. Cada cosa que veías era voy a hablar de esto, ¿eh? De esto. Quiero hablar de esto. Y bueno, digo, la rock and pop con los años fue evolucionando a nivel gastronómico también. Sí, sí, claro. Porque uno entra y ve, hace unos años, los primeros años, que aparte uno entraba acá y no encontraba sobre la mesa de trabajo estas cosas tan ricas que tienen para comer. Y quizás uno salía con hambre de acá. Y no es solo en este programa, porque yo vine a otro programa y también... Claro, bueno, eso también. ¿Qué se encontraba sobre la mesa de trabajo cuando uno llegaba, por ejemplo, a este tipo de... Bueno, se encontraba mucho humo en el ambiente. Caramba, claro. Se puede fumar tabaco. Estaba permitido fumar en esa época. Mucho humo en el ambiente, perdón. Algo así, mucho humo, nada para comer, y te ofrecían tal vez un vaso de agua ni siquiera mineral. Lo que había, así llovía. Sí, una agüita. Es un estilo del agua, ¿no? El agua ni siquiera mineral. Es a la que podíamos acceder, me imagino. Pero hoy, bueno, estamos absolutamente compenetrados con la cuestión gastronómica. Me encanta, ¿no? O sea, no es lo mismo, dan ganas de venir cuando sabes que te van a atender así. Y bueno, que vamos todas a hacer estas caras tan lindas, tan sexy, sí, estas caras. Igual parada, eso habla bien de vos, porque vos no sabías que teníamos esta comida. Y sin embargo viniste. Claro. No, vine y también traje lo mío. Eso, porque bueno, yo... Trajo, que hacían ganas de invitar. La verdad no quiero fanfarronear, pero debo ser el único que va a los programas de radio siempre y lleva algo. Sí. Bueno, Dolly trajo cosas. Ah, bueno, está bien. Está bien, no. Estaba hablando de los músicos. Estaba hablando de los músicos. Nahuel Muti también. Nahuel Muti nos trajo un whisky. Bueno, eran las 10 de la mañana. No es poco. Me gusta porque el zorrito te habla como gastronómico cuando le conviene y como músico. No, como músico te estoy hablando. Como músico. Los músicos no traen. Ahora, como gastronómico, pobre. No traen. Ahora no traen. Que los músicos, mis colegas queridos, no traen nada. No, no. Están acostumbrados a que los sirvan, que los inviten, que le hagan descuento, ¿viste? ¿Cómo son? Casi como los periodistas. No, los periodistas ni van. No, pero... Ni van, bueno, ni van al restaurante, directamente ni aparecen. Pero vamos primero con lo de masticar, ¿no? Porque me parece que... Pero ¿puedo definir lo que traje? Claro, por supuesto. Por supuesto, porque hay cuatro cosas. La gente dice, debe decir, Juliancito, debe decir qué trajo este. Bueno, sí, yo acá hay sándwiches de miga y medialunas de ustedes. Sí. Yo traje helado. ¿Pero qué helado? Yo creo en el helado. O sea, soy un ferviente... ¿Qué helado? ¿Qué es ese helado? Bueno, traje el mejor helado que yo conozco en la zona. Sí. El helado de Gruta. Sí. Ahí en la calle Sucre, casi Cabildo. Es la gloria, la gloria. ¿Es la gloria o no? Sí, Gloria Gaynor. Y te dan estas cositas tan hermosas que son almendras. Son las almendras acarameladas. Para mezclar con el helado. Ahora lo vamos a degustar, espero que lo prueben. Claro, claro. Traje Zamballón, el mejor de la ciudad. Sí. para los fanáticos de Samayón, chocolate con almendras, frutilla a la crema, banana y dulce de leche con dulce de leche. Excelente, excelente. El dulce es ese, directo al cerebro. Dulce gordo. Helado redundante. Directo al cerebro. Con dulce de leche, o sea, dulce de leche de helado con un dulce de repostero. Leche clásico. Exacto. Es muy lindo eso. Esto, bueno, tiene que ver con sustitución de placeres, ¿no? Quizás en otras épocas la gente se daba placeres con otras cosas, ahora se da con comida, ¿ok? Yo me doy con comida, bueno. Me doy con sándwiches de miga, con helado, con el camino, con tragos. Ese camino haría que... Sí, al me revés. Convertiría en un hipster a mí. No, situación. Vos en algún lado te vas a convertir en un drogadicto. Eventualmente. Sí, porque vas a tener que dejar la comida en algún momento, claramente. Bien, tenemos el helado, tenemos las almendras. Esto es una... En serio, estas almendras que hacen acá en Gruta... Todo. Es un artesanía. Bueno, vamos a probar. Se hacen dale, a mano. Deja de boquear, man, dale. Bueno, abrí. Se hacen sí. a manos. Pará, y tenemos también lo de Loreto, ¿no? Ah, perdón, no, por supuesto. Mirá lo que me mandó. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Lo Andrés. Menciono porque me dijo... No te lo doy para que me menciones al aire. No, pero lo mencionamos, Andresito de Loreto, donde van a comer muchos músicos. Sí, van a comer, sí, claro. Y claro. periodistas como también. Vos. Sí, ver, bueno. sí, sí, sí. Y... ¡Mira ese alfajor de maicena! ¡Mega alfajor de maicena! Es un plato volador de maicena. No, es espectacular. Locura, ¿no? ¿Cómo no hay una, no sé, una conductora que se llame maicena? ¿Tenemos canela? ¿Por qué no tenemos maicena? Totalmente. Colectivo imaginario claro. conducido por maicena. Hay una que se llama Maitena que... Claro. ¿Está acá? Maicena, claro, por eso. Sí. Maicena podría ser la prima. No, pues estaría, hay que anotemos eso. Joder. Aparte, la maicena es divina. La maicena es todo. Sí. Che, Zorrito, contame, ¿esos helados los vas a estar sirviendo en Masticar? Claro, en Masticar este fin de semana, yo en el puesto que armé, en Masticar junto a Pablo Massey. ¿Conocen a Pablo sí, Massey? Sí, sí, sí. Presentó su libro esta semana, lo recomendamos, una gloria de la literatura gastronómica. Cocina sin excusas presentó, un libro de recetas y cosas lindas del gran Massey, del gran gallo Pablo, como le digo yo. Y ahí me asocié con él y vamos a presentar nuestros pollos al espiedo. ¿Estás reivindicando el pollo al espiedo? Vuelve como... el pollo al espiedo. Perdón, ¿se vuelve a las raíces de alguna manera? ¿Se vuelve a las raíces? No, yo creo que hay cosas que van y vienen también. Como en la música, ¿viste? En sí. una época, por ejemplo, yo me acuerdo... Yo tenía un piano Rhodes sí. cuando yo empecé a tocar. Sí. Antes de Soda Stereo, por ejemplo, ¿no? Y el piano Rhodes estaba buenísimo. Y después llegaron los modernos. Sí. Vinieron estos teclados más modernos con MIDI, con todo. Y el piano Rhodes quedó relegado. Total. Por muchos años. Y después ya era como vintage, antiguo, raro. Y después volvió con todo. O sea, se va y viene. Y de hecho después volvieron los del MIDI. Los del MIDI los últimos años volvieron a pleno. Está todo el MIDI al palo. Con toda. El MIDI está al palo. Y con la comida pasa algo similar. Y pasan, hay idas y vueltas. Julián también lo debe saber con los licores y los tragos. Y el pollo les pido... Está, a ver, lo está llamando ¿cómo? Borracho. No le está cerrando igual, ¿eh? No. Él, sí, la religión de él es la bebida. Sí, sí, claramente. ¿O no? Sí, mamá, sí. Sí. Esa risa sabes de dónde viene. Sí. De tanto chupar. Pero, por ejemplo, con el pollo, el tema del pollo... Sí. Desde Mazorín, la época de Mazorín, sí. los que vivieron esa me época, acuerdo yo, ¿no? sí. ese vapuleo que hubo con el pollo, toda esa cosa rara, y después fue muy muy mal maltratado, la verdad, por muchos años. Y ahora con Massey dijimos, pero si el pollo bien hecho, bien tratado y en un espiedo, un pollo dado vuelta, así queda muy... Es que, viste que antes de lo de Mazorín había como un auge del pollo al espiedo, ¿no? ¿Por qué? Porque había... ¿No? Sí, había, sí, completamente. Había rotiserías. Claro. El pollo en Caballito. Qué lindo televisor urbano el espiedo, ¿no? Como uno se podía sí. detener una vidriera sí. a ver un pollo. Un programa que podía ver mil veces, además, ¿no? Pero pollo... es muy loco también. Si estás colgado y sí. te pones a ver el pollo como da vueltas, si te vas, si te vas, si te vas. Hasta que le pegas un cabezazo sí. a la vidriera. Había rotiserías en esas épocas había rotiserías, ¿no? Entonces era sí. el pollo o el asado el espiedo, sí. que es muy bueno también, porque es cocción lenta, entonces la carne... sí o sí se pone tierna a la larga, ¿no? Por la cocción lenta. Sí. ¿Con qué lo comíamos? Con una ensalada rusa, ¿no? Eso sí. eso era la rotisería. Mm. Y había algunas rotiserías muy copadas que si te portabas bien te llevaban también a dar una vuelta en el espiedo. Te subían al espiedo y dabas una vuelta. Te mostraban el museo del espiedo. Pero para, el pollo al espiedo es... O sea, ¿no te acota las posibilidades de sazonar el pollo, de entregarlo al comensal? Gran no. pregunta esta, ¿eh? Impresionante. Se lo podés marinar posta. Antes con lo que quieras. Vos agarrás el pollo y desde 12 horas antes le ponés una salsa de no sé qué y después cuando lo cocinas se cocina con ese sabor. Sí, okay. Marina, y también después nosotros... Marina, vamos Mariana, a... Miriam. Paremos. Ay, Dios mío. Ah, eso también, siempre. Bueno. Pero os digo, después lo sacamos, nosotros lo vamos a sacar del espiedo después de tres horas más o menos, tres horas y media, cuatro, ahí tranquilo, hecho a leña posta. Lo vamos a sacar, le vamos a sacar los huesos, lo vamos a chopear, lo vamos a ensalzar con salsa bernesa y algunas cosas más para darle más sabor, más cuerpo, y lo vamos a poner dentro de un pan árabe. Ah, es un pollo tuneado, un pollo de espíritu tuneado, no es cualquier cosa. Es un rolling chicken, sí, es un pollo. Carlos está sudando en este momento. Sí, desde cuando dijiste de sacarle los huesos, ¿no? Impresionante. Qué rico, la qué verdad. Rico, la parte de desollar un animal. Por supuesto, dos partes tiene el pollo, ¿no? La parte más blanca, que es la pechuga, que es un poco más seca, y la parte la patamuslo, tan sabrosa, que es la pata muslo. Fabián, ¿y el que es vegetariano y quiere ir a la feria a masticar? No, va a tener de todo. Va a tener de todo porque en masticar van a estar más de 20 puestos. Más de 20 puestos de restaurantes, pastelerías, de café, feria de productos, donde va a haber venta de frutas, verduras. No, 20 puestos, ¿no? 20 chabones. Sí. No, puestos va a haber más. Soñé igual que le contestabas, nano, jodete. Pero no pasó, desgraciadamente. Bueno, comés pollo, que sos vegetariano. Va a haber también charlas y clases para celíacos, para diabéticos. Digamos, está muy enfocado a montón. Digamos, el lema de la feria, ya lo hemos dicho varias veces, pero repitámoslo, es comer rico hace bien. Y el hace bien no es necesariamente que va a ser bajas calorías, sino que hace bien en algún sentido y en función de las necesidades de cada uno. Entonces hay propuestas vegetarianas, hay propuestas para diabéticos, para celíacos. Está apuntado a toda la familia y está pensado no solamente como un lugar gourmet, sino como un lugar de encuentro y de donde entre todos nos podemos reencontrar con los sabores y con la comida. A quien estás escuchando en este momento es Julián Díaz, y también vino con el zorrito Fabián Quintiero. Es su carácter gastronómico. El zorrito es el que le puso nombre además, sí. A Selga, a todo esto. Ahora vamos a hablar de Selga. Eso fue muy loco. Es un gran bautizador de platos, de cosas. Todo eso lo vamos a hablar en instantes después de un tema que nos trae despegar.com. ¿Podemos poner a los Kinks, te parece? Qué gran banda. Perfecto. Qué pasado hermoso. Pongamos. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. All day and all the night. The Kinks, un gran tema aquí en gente sexy. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me descanso. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Aquí estamos nuevamente, 17.04, 23 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a que el zorrito Quintiero vino acá y trajo helado, subió 2 grados la temperatura. Es también precioso. En el estudio, pero estamos contentos con esto, ¿no? Calori, sí. Emocionado también, ¿no? Me encantaría poder hablar, pero sí, es hermoso. No, pero es un buen mimo traer helado. Es la gente sexy. Es Marcel Marceau. Me lo sacaste de boca. La gente sexy trae helado. Sí, claro, por supuesto. La gente sexy recibe el helado también con lo disfruta. Sí. Y se sí, lo sí. pasa por el cuerpo también. Sí. Como en este momento. Me decías que. Ah, eso es muy bueno. Yo lo he hecho alguna vez. No, una vez no, varios. Varios. Me decías que es muy rico. Tu viejo te dijo. Para el pezón, para. Muy rico. Sí. Háganlo. Libérense, suéltense. No, me acordé de una pregunta que tiene un amigo, pero te lo voy a hacer fuera de aire. Tu viejo te dijo, a todos los lugares que vayas te hay que llevar comida. Mi papá y mi mamá me educaron así, en serio. Siempre iban a visitar a los tíos, a los primos, a las casas de los amigos y siempre llevaban algo. Siempre pasaban una panadería. Importa lo que... Un alguito. Un alguito es un mimo para hacer una visita, para visitar a alguien, para saludar a los amigos. A mí me gusta llevar cuando voy a cualquier lado. Y a la radio también. En este caso, la gente de Gruta, que son... mis amigos, casi ya mi familia, porque comparto todos los días con ellos. Porque lo compramos, de hecho. No, te juro que nada que ver. O sea, es solamente amor al helado y cariño con la gente que es. Esta gente, esa familia, ese helado es familia. Es una familia que se dedica al helado y bueno, yo lo celebro todos los días tomándome un cuarto kilo. Bien. Pero para eso hay que hacer deporte también. No, si no, después... Yo te vi. Ah, por eso. Yo te vi por la calle con calzas. Bueno, pará, tampoco todo... era para contárselo así. Sí, no, pero eran oscuras. No eran reuniones realmente formales donde el zorrito llegaba con calzas. Sí, y era claro, como claro. Todo, viste, de saco, no sé qué cosa, y el zorrito... Hola. Calzas. Calzas no, unos joggings. Bueno, sí, eso joggins, eran unas calzas acá. Joggings fit. Sí, total. Era slim, fit. Era eso. Estas cosas que decís que te enseñaron tus viejos, sí. Esto está dentro del libro que vas a sacar, I'm Sorry. El nombre es espectacular. Sí. I'm Sorry. I'm Sorry con Z. Sí. ¿Hablas de eso o hablas en el libro más de... yo, a ver, escribí sobre Soda Stereo, sobre mi tiempo con Soda Stereo, mi tiempo con los ratones y mi tiempo con Charlie. Lo que pasa es que también con Charlie hay muchos tiempos. Claro. Hay tiempos en los 90, un poco más adelante también, y ahora el tiempo actual y todo lo que sigue pasando. Sí, por eso. Se abrió una puerta importante. Es jodido para mí cortar el libro porque siguen pasando cosas. Siguen. O sea, claro. Entonces es como que no, siempre pasa algo y lo podés sumar a las historietas estas que un poco cuento, mezclado también con mucha data gastronómica. Eso está buenísimo. Es un gourmet rock tour. Yo lo tiré para ese lado. Mientras tocaba con estos grupos también en las giras, en los viajes, por la Argentina y por lugares como Perú, Nueva York, también tengo una parte de Londres, también tengo una parte de Uruguay. Entonces voy yendo a comer a muchos lugares. Y bueno, data que me pasa, entonces armo como una guía de lugares que a ustedes les puede servir cuando viajen. Bueno, vos hacías un programa que se llamaba Gustok con G, que era, para que no lo saben, un programa de gastronomía y rock que terminaban después de cocinar tocando un tema con el invitado. Me acuerdo de una de Babasónicos, sí. Frenkel. Todos. 50 artistas, hicimos 50 capítulos en el año 95 y 96 en MTV. Cuando MTV era otro canal. Era más de música, digamos. Era mucha música, muchos músicos, mucha producción. Había un dinero para producir este tipo de delirios. Sí. Pero, bueno, la satisfacción de que fue un programa muy adelantado también a la época de la cocina en la televisión. Sí, totalmente. No existía el gourmet, no existía... Hablabas de viajes a Perú y recordaba ese viaje que nos encontramos en Perú. Sí. Y que gracias al zorrito terminamos, después del show de Retorno de Charlie en Lima, terminamos en el... que combina comida con rock, porque terminamos en el hotel donde estaban parando toda la banda, en el lobby del hotel, Charlie tocando con este sátrapa y toda la banda, y la presentación la hizo el metre del restaurante del hotel. Sacado, un hotel 5 estrellas, pero un metre así todo que parece muy serio, y se sacó y mostró la hilacha, ¿no? Que es lo que nosotros vamos buscando gente por el mundo que muestre la hilacha. Pero me imagino que ese tipo de anécdotas debes tener 3.250.000. Muchas. A ver, digo, porque como no tenemos tanto tiempo porque la cadena nos acortó el programa, me gustaría por lo menos hacer un pequeño pasito por cada etapa musical de tu vida. Digo, sí. Pasemos por Soda primero. Algo para adelantar que puedas... Bueno, en el libro cuento cuando vamos en nuestro primer viaje en el año 86 a Europa con los Soda. No, yo era músico invitado, era el tecladista invitado, por 2 años. Pero estaba todo el tiempo con los Soda. No salía en la foto, no me dejaban salir en la foto. El Ian Stewart... Está la denuncia también en el libro. En la... Claro. Pero entonces viajamos a Europa y, por ejemplo, tuvimos la suerte de ir a Londres. Vivimos la casualidad increíble de estar en Londres el mismo día en que Argentina le ganaba a Inglaterra en el Mundial del 86. Hermoso momento para estar ahí, No, no. Hermoso, y yo lo cuento como nosotros en ese momento estábamos en Milton Keynes Bowl viendo a Simple Minds. Sí. En el mismo momento del partido, Simple Minds, que estaba en auge total. O sea, no viste el partido en directo. Kicking, a ver, rápido, ponga al Ivan Kicking, ¿lo tiene ahí? ¿No lo tiene? Debe estar, igual en discoteca, bueno. Debe estar, pero pará. Yo pensé que iba a salir ahí la Kicking y me iba a graficar la anécdota. Pará, ¿vos estabas viendo a Simple Minds cuando el Diego estaba haciéndole el gol a los ingleses? Sí, con los Soda, con los tres. Sí. ¿Te arrepentís? ¿De qué? ¿De no haberlo visto en vivo y en directo? No, ni me da para arrepentirme porque estábamos volando. Estábamos en Londres apenas, o sea, después de la primer gira de Nada Personal. Claro. Que fue tan grande para Soda, o sea, los estadios Obras y la gira nacional muy intensa, de jueves a domingo, viste, todos los de miércoles a domingo tocando. Estábamos en una impresionante, acariciando el éxito. En todo sentido de la palabra, y nos fuimos ahí. Qué difícil, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que todos dados vueltas, pero con bien, alegría. Con alegría, todos con los pelos parados y maquillados. Una locura. Bueno, ahí para relajar pasas a tocar con Charlie. Si no, bueno, te conté eso de Londres. Se querías conectar un cacho. No, y la anécdota, que lo gracioso es que nosotros, mientras fuimos a ver a Simple Minds, yo me doy cuenta, o me acuerdo que es el partido, yo que soy el más futbolero de los cuatro de ellos, me doy cuenta porque veo los camioncitos estos donde venden la comida en un recital, ¿viste? Estos tracks. Sí. Abarrotado de gente, pero así tipo uno arriba del otro, ¿no? Claro, viendo el partido. Y en un momento estamos en... Ahí se siente... toda una ovación, y no había nadie en el escenario. O sea que el gol fue el gol. El de ellos. Y nos habíamos dicho entre los cuatro: boludo, no digamos que somos argentinos porque nos cagan a trompadas. Claro, me matan, boludo. Entonces las fuimos de españoles. Éramos españoles. ¿Y metían acento? Where are you... Charlie Alberti hablaba en español, directamente. España. Sí. Where are you from? ¿Viste? Porque es típica. Where are you from? ¿Se dan cuenta? Ahí está, mirá. Ahí apareció. Vamos todos. Vamos a... Esto es Alive and Kicking. Simple Minds. Esto es Simple Minds. Esto en ese momento estaba pleno. Esto estaba pleno total. Jim Kerr era el cantante, marido de Chrissy Hynde, la chica de The Pretenders. Sí. O The Pretenders. Bueno, el asunto es que ¿de dónde son? ¿De España? España. Si preguntaban, Spain, Spanish. Y así fue. Y así. Pero cuando sale, el cuento más maravilloso es que cuando sale Simple Minds, sale con un tema, termina el tema y dice, le dice a toda la audiencia, que estaba lleno, ¿quieren saber cómo salió el partido? Argentina 2, England 1. Y nosotros los cuatro nos abrazamos entre nosotros, pero bajito, mirando para abajo. ¡Vamos, carajo! Fue tremendo. Es tremendo, es tremendo eso. Estar reprimir. En Londres. Sí, sí, te la tenés porque que aparte reprimir. Era una época que era posguerra. 4 años después de la guerra, sí. Yo te digo, estábamos cagados. Y más vale. Pero obvio, sí. Obvio. ¿Qué te parece? Hoy quizás no pase nada, pero en esa época... Pero igual éramos españoles, veníamos de Madrid. El que está hablando es el zorrito Quintiero, ¿eh? En instante va a venir Joe Fernández para su consultorio astrológico. Ahí llegó. Ahí está. Tengo ganas de difamarlo. Bueno. ¿Para qué es consultorio qué? De astrología y amor y esas cosas. ¿No se dedicaba al café este? También. Hace todo. No, es un hombre renacentista. Sí, es un Da Vinci. Es un Da Vinci. Y la gente le cree. Podés creer. Sí. Por supuesto. La gente después se va a la casa. No destrocemos la credibilidad de un astrólogo que se ha formado a lo largo de años. Llevo 4 años allá en Spain. Ah, no, yo lo conozco como cafetero, disculpe. No, Fabián, para cerrar la entrevista por una cuestión de tiempo simplemente y lamentablemente, sí. ¿No? Para cerrar. Sí. Una anécdota, la que vos quieras, de Charlie, de los ratones, de Soda, de lo que vos quieras. Y de Soda te conté esta, por ejemplo, que... Sí, esta es muy linda. Elín. Pero bueno, no sé qué hay en ese arcón de los recuerdos. De Charlie tengo que hacer un libro aparte, por tanto despelote, tantas noches, tantas cosas, tanta buena cosa y tanta locura también en otro momento. De Charlie, yo siempre prefiero pensar en... tocar con Charlie me llevó a mí a otro nivel, realmente, ¿no? Me llevó a Nueva York, por ejemplo. Me lo hizo conocer desde adentro con amigos de Charlie ahí. Me inició en Nueva York. Pero yo me inicié con Charlie yendo de la cama al piso, como yo lo pongo en el libro, ¿no? Porque el día que llego por primera vez con Charlie, sí. Que apenas había entrado al grupo de él, sí. Para presentar parte de la región, a los 10 días que yo debuté con él acá en Barrancas de Belgrano, el día de Aldo Rico, que fue el día de Felices Pascuas, sí. ¿Sabes? Que pues, armaron unos escenarios en apoyo a la democracia. 1987. Bueno, ahí está. Me llama Samalea y me dice, vení, que vas a tocar en Barrancas. O sea, bueno, temblando voy a la casa de Charlie, muy, muy nervioso, era lo que yo quería hacer. Sí. Realmente quería tocar con él y... Bueno, me pasa demoliendo teles, un par de tomas más, y a la semana me dice, vamos a New York a comprar los equipos para la banda. Vamos a comprar teclados. Entonces, perdón, me estoy comiendo una almendra. Sí, disculpe, sí, se escuchó. Es adictiva. Y viajamos a New York, bueno, él se iba a encargar de todo, ¿no? Por supuesto, yo a Charlie, imagínate. Yo, pero apenas lo conocía, Charlie. Pero aparte vos, eras muy pendejo también. Tenía 20. 20, sí. Era nuevito. Eras un rookie, un pichón. Y muy excitado con la idea de tocar con Charlie, de viajar a New York. Y que este me abra las puertas de todo lo que él conocía, ¿no? Entonces, conozco a Joe Blaney. Pero el tema es que llegamos al aeropuerto y al hotel que él había reservado. Washington Square Hotel. Ahí por la calle 8 y Quinta Avenida. Sí. Frente al parque. Donde nosotros filmamos Funky, el video. Sí, total. Bueno, ahí enfrente. Llegamos, todavía New York era peligrosa. Era una Nueva York que salía de la época oscura. Sí, no daba para cruzar el Central Park de noche, digamos. No, lo cerraban. Y el Washington también. Lo como que lo enrejaban. Ah, porque peligrosa. Era peligroso, sí, todavía sí. Y en el hotel había una... El conserje tenía una reja, me acuerdo. Era como... ¿Viste? Porque... Como esos bares donde tocaban los Blues Brothers y te estiraban botellazos. Estaba denso, sí. Todavía, pero estaba saliendo ya. Y dice, bueno, Mr. García, dice... No, I have a reservation for Mr. García. No. I'm sorry, you don't have a reservation for today. Dice que no bueno, tenía. Entonces, no había, no estaba el hotel. Y estaba Joe Blaney, y dice Joe Blaney... No, quédense tranquilos, yo les voy a dar un estudio en el Soho que tiene mi mujer... Hoy pueden dormir ahí. Mañana ya estaba disponible el hotel. Podíamos haber ido a otro hotel, pero bueno, dijo Charlie, bueno, dale, vamos ahí mañana. Yo quiero estar en este hotel, no quiero ir a ningún otro. Ok. Bueno, van a dormir ahí, van a estar cómodos. Fuimos todo el día caminando, a comprar música, a comer una... Apenas llegamos a comer una hamburguesa a la esquina, como siempre hacía Charlie, a un bar de estos americanos, a comer un burger a las 9 de la mañana. Caminamos mucho por el Village, que era el barrio, sí, donde estaban las disquerías y la música. A la noche fuimos, llegó la noche y nos fuimos a comer un restaurante ruso, una cosa muy loca, era un restaurante ruso lleno de rusos que se habían escapado de la Unión Soviética. Todavía estaba difícil salir, estaba sí, antes sí. de la perestroika. Sí, sí, sí, sí. Y había rusos exiliados, todos rusos exiliados en Nueva York. Estaban a 3 años de Rocky 4, ¿eh? 3 años después de Rocky 4, eso son, cada sin ido el tiempo ya. Por no eso. Sí. Un lugar divino. Sopa de verdura, vegetable soup, era el plato para arrancar. Una sopa de verduras increíble. Te traen un pan brioche con manteca para en la panera. Blinis de salmón, buenísimo. Bueno, y terminamos de ahí y vamos para el estudio este que dice, que decía Blaney, donde íbamos a dormir. Sí. Llegamos al Soho. El Soho no era el Soho de ahora. No, claro, claro. Nada que ver. Eran los lofts, estos medios abandonados. Recién empezaba a reciclar alguno y yo no entendía nada. No, pues no había ido a Nueva York, nunca. Y estaba con Charlie, que con el que no tenía confianza, en serio, para como para soltarme, ¿viste? Y era chiquito, ¿viste? Bueno, llegamos al estudio de la mujer de Blaney y yo pensé que íbamos a un lugar donde íbamos a dormir. Sí. Abre la puerta y era como esto en Nueva York, hiper chiquito, eran poco más chico que este estudio. Era 20 metros cuadrados. 15 metros cuadrados. 4x4, un 4x3. Con un baño ahí medio escondido. Pero no había nada. No había nada. No había una cama. Piso. No había un no había piso. Piso nada más. Solamente. No había nada. Ni para sentarse. Nos tiró ahí el chabón este. ¿Y se quedaron ahí? No tuvimos que quedar ahí. ¿Te quedaste durmiendo? Había solamente, mira lo que había, una colchonetita de esas finitas que con las que hacen yoga ahora las mujeres. Sí. Y esa era para Charlie. Y esa la agarró Charlie, ¿viste? Pero era chica también para Charlie. Charlie jirafa, el largo. Entonces, bueno, nos acostamos ahí. Y yo, viste, en cuanto Charlie, que tomaba las pastillas para dormir, que si no, no se dormía, se tomaba un cóctel para dormir, en cuanto palmó, yo me quedé como al costado y cuando palmó me fui y me le puse cerquita. Lo cuchareaste un poco. Cuchareando, Charlie. Le hiciste cucharita. No, cucharita no, pero viste, espalda con espalda, pero. Este empezó. Entonces cuando estaba filtrado yo, por el jet lag del. Sí, día, obvio. Y Charlie se empieza a mover. Empieza como, viste, como a estirarse en la cama, a hacer ruido con la boca. Yo estaba asustado, viste, digo, ¿qué me da acá? Y encima la calefacción, pues hacía frío, la calefacción, el sistema de calefacción es por vapor. Hacía ruido a la noche. Chiflado. No, en el medio de la noche, todo, de repente es. Empezó a salir humo. Yo no entendía lo que era el sistema de. Bueno. Todo eso está en el libro. Pasé, así fue yendo de la cama al piso. Así debuté con Charlie. No les recomiendo dormir con Charlie en una colchonetita de yoga para nada. Pero todo eso va a estar en el libro que vas a sacar en breve, que se llama I'm Sorry. I'm Sorry, el año que viene lo saco, sí. Che, gracias por haber venido, loco. No, un placer. Los espero. Sí, claro, a partir los de. Los esperamos con Julián en la. Fechas de la Masticar. 16, 17, 18. O sea, este viernes, sábado y domingo en el Dorrego, que es a Piola y Dorrego. Desde las 12 hasta las 23, la entrada vale 30 mangos, pero después adentro hay degustaciones gratuitas, todas las clases de cocina son gratuitas, un montón de actividades y productos para comprar a muy buenos precios que en general no se encuentran en el mercado. Comer rico hace bien. Y vengan, los esperamos. El verbo ver siempre hace bien. Claro que sí. Esto fue Fabián Quintiero en Gente Sexy. Hoy tenemos un programa atípico, te repito, por la cadena nacional. Nos sacó casi una hora de programa. Nos vamos a ir una tanda. Después te puedes ganar un kit de Smirnoff. Después Joe Fernández. Y después te digo cómo hacer para ganarte una guitarra. 95.9 Rock and Pop. Somos apretar play y subir el volumen. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Armonía, luz, tolerancia, unión. El mensaje de Riddim se difunde en la de Dios. Este viernes a medianoche, Rock and Pop te trae a Riddim. Riddim, en vivo en el Napolitano, para los 10 años de la de Dios. En el nombre del reggae, cada semana un nuevo ritual. La de Dios, con Santiago Palazzo. Este viernes a medianoche, solo en Rock and Pop 95.9, donde el rock y el reggae.

Recién escuchaste la apertura de Smirnoff, y como siempre, en esta sección de Smirnoff, Smirnoff Midnight Circus, en la cual te contamos sobre una fiesta, sobre un gran evento de estas fiestas que se organizan en la ciudad de Buenos Aires, siempre te contamos de alguna distinta, alguna que destaque. Como bien dicen nuestros amigos de Smirnoff Midnight Circus, la celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos, la celebración de lo último, de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. Vamos a hablar de una fiesta, pero además, estate atento porque ni bien terminemos de hablar de la fiesta, te voy a decir cómo hacer para ganarte un kit de Smirnoff que tiene de todo, la cajota, digamos la caja, para que no suene medio feucho. Ay, pero qué cosa. Sí, la caja de plástico, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de una fiesta que se llama Namuncurá y vamos a hablar con Sebastián, su organizador. Sebastián, muy buenas tardes, aquí Clemente Cancela y todos los muchachos de Gente Sexy, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Clemente, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿vos, che, todo bien? Bien, bárbaro. Bueno. Estaba acá promocionar un poco la fiesta y hablar con ustedes. Perfecto. Bueno, de eso se trata. Simplemente es preguntarte de qué se trata la fiesta Namuncurá y por qué se llama Namuncurá también. La fiesta se llama Namuncurá por Seferino Namuncurá. Ya es una, como una historia que empieza como desde algo bastante personal y después se fue haciendo como medio conocido mediante las redes sociales. Sí. Y bueno, hace 7 años cuando decidimos organizar esta fiesta, dijimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos? No pensemos mucho, pongámosle algo que ya más o menos a la gente le suene un poquito conocido. Sí. Y ahí empezó. Empezamos en el 2005 y bueno, siempre de ahí en adelante no paramos nunca. ¿Y qué tienen las fiestas, por ejemplo? O sea, si yo voy a una fiesta en Namuncurá, ¿qué veo? Son unas fiestas mixtas, sí. Una fiesta muy underground, donde vos te vas a encontrar con gente heterosexual, gente gay, muchas drag queens animando el evento. Y vas a tener buenos DJs con música house y música disco y algo de los 90. Tiene mucho de esa noche muy glamorosa de los 90 que a los que tenemos 30, 30 y pico nos gustaba un montón y un poco parecía que se había perdido. Pero bueno, la idea es esa, recuperar algo, esa esencia de los 90. Obviamente ayornada al 2012, no es una fiesta retro. ¿Pero qué sería? ¿Tipo un Morocco Ave Porco, pero hoy? Pero hoy. Así es. Está perfecto. Está perfecto. Qué tentador, Sí, es tentador. Y mucho algo de eso, sí. Sumamos a las nuevas generaciones, que no, tanto para la gente que fue y le gustó mucho y ya no tenía dónde ir, como para la gente que nunca fue y le gusta encontrarse, incluso con esos mismos personajes, porque trabajamos con mucha gente que trabajó en todas esas discotecas en aquel entonces. Bien, Sebastián, para cerrar, si yo voy a una fiesta en Namuncurá, yo no, porque, bueno, pero en general. No, porque no quiero preguntar sobre mí, porque iba a preguntar qué posibilidades de chape hay, pero yo no suelo tener muchas posibilidades de chape. Pero digo, cualquiera va a una fiesta en Namuncurá, ¿qué posibilidad de encontrar amor hay en la fiesta en Namuncurá? Mirá, del 0 al 10, yo te diría que hay un 8. Bien. Alto. Altísimo. Si no te perdés antes en todo el tema de lo social, porque tiene mucho de social, de estar charlando con amigos, de hacerte amigo, capaz de terminar bailando con un grupo de desconocidos antes que chapándote a alguien, pero hay una alta probabilidad. Si vas con ganas de eso, encontrás. Claro, la pasás bien seguro. La pasás bien seguro, de una manera o de otra, pero la pasás muy bien. Eso es ya un número puesto. Bien, Sebastián, ¿cuándo es la próxima fiesta en Namuncurá? Es este sábado, a partir de la 1:00 a.m, en Experiment, que queda en Carlos Pellegrini 1083. Esto es Carlos Pellegrini y Avenida Santa Fe. ¿Qué es un sótano? ¿Cómo? ¿Es un sótano eso? Es un sótano. Ah, está buenísimo el lugar. ¿Cómo conoces de noche? ¿Qué otra cosa podía hacer? claro que sí. Perfecto. Si la escalera es para abajo, la fiesta es divertida. Buenísimo. Ahí está. Nos quedamos con esa frase, Sebastián. Muchísimas gracias. Claro. Che. No, a ustedes. Bueno, te estaremos visitando. Abrazo grande. Bueno, los espero. Un abrazo. Aquí en la sección de Smirnoff escuchaste sobre la fiesta Namuncurá, que es este sábado. Después esto se sube, seguramente. Te pasaremos la data en Facebook. Pero ahora sí, como todos los miércoles, un momento de retribución para todos nuestros amigos, antes del cierre, por supuesto, que tiene que ver con el kit de Smirnoff, esa caja de plástico llena de cosas, como por ejemplo una botella de Smirnoff, botellas de Smirnoff Ice, vasos, jarra, galletas, pomelos y un montón de cosas más. ¿No hay uno para ir tomando ahora? Te lo chequeo. Tenés que enviar un mail a smirnoff@fmrockandpop.com, Smirnoff, smirnoff@fmrockandpop.com. Tienes que contestar algo. ¿Qué cosa? Contanos. A ver. ¿Cuáles son los tragos de que llevan manzana de Smirnoff? Es muy simple. Ya lo sé. Pará, te tenés que meter en Smirnoff.com, sí, la página de Smirnoff, y ahí están las recetas de trago, te fijás cuáles son los dos, sí, y mandás un mail entre este momento de acá a 20 minutos. Ponele. En un ratito hacemos el sorteo y te decimos quién ganó, ¿eh? Smirnoff@fmrockandpop.com, en la página de Smirnoff, cuáles son los tragos que llevan manzana. Esto fue la sección de Smirnoff. En instantes, Joe Fernández viene con nosotros, pero yo te cuento un poquito más. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. 17:34, 23 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Ya llega nuestro astrólogo Joe Fernández para hablar de amor, del futuro, de trabajo, de relaciones. Sí, sí. Aquí en Gente Sexy, llama para consultarlo al 4535-7625. 4535-7625. Además, en un ratito, antes de que termine el programa, te tiro la primera punta de cómo hacer para ganarte una guitarra acústica. Aquí en Gente Sexy, que está buenísima. Gentileza de nuestros amigos de Parker Instrumentos. Eso te lo voy a hacer un ratito. Antes, bueno, me voy a reprimir de seguir pisando esta gema de Cerati Karaoke. Ya no me necesitas, es lo mejor. Eras alguien a quien yo solía conocer. Gracias, amigos de confiterías y panaderías de Argentina, que tienen sus frescos esponjosos grandes y con mucho relleno. No están hablando de vos, Santiago. Ah, pensé que eran de mí. No sos vos. Son los sándwiches que te estás clavando en este momento. Oh, qué hermosos. Sándwiches triples de confiterías y panaderías de Argentina, que siempre nos acompañan todos los días en Gente Sexy y nos alimentan para que estemos fuertes y sanos. Tienen bocha de sucursales, tienen 7 sucursales. Mil. Pero a la que va calo es esta. Sí. Amenábar 1501, esquina de Virrey, la Gariferiu. Sí. Y su teléfono es el 4783-0617. Puedes encontrarlos en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Calo. Pensar que hay sociedades del mundo, sí, que viven sin saber lo que es un sándwich de miga. Piénsenlo. Injusticia. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos Rock and Pop. Donde el rock and el rock vive. Aquí

Viernes 23, Teatro de Colegiales, La Croce Álvarez Tomás. Y sábado 24, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas Papel Calco, en Novo Pro, Locuras, Once Morón y Belgrano, Metal Manía, Ganisca, La Estaca y Ticketek.com.ar. Bandas invitadas, Agente Naranja y Jaque Reina. ¡Carajo! Viernes 23, de Colegiales, sábado 24, Flores. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández, astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Bien, estamos en el marco de la columna de Joe Fernández, de José Fernández de Astrología. Pueden llamar al 4535-7625 para salir al aire o pueden grabar un mensaje al 4010-8320. Un par de aclaraciones con respecto a la nota de la revista Gente de Ricardo Barreda. Vamos a tratar de ser lo más respetuosos posible. Pero primero, la tapa, la foto principal es Barreda con su mujer tranquilo. Pochi. El título, como bien destaca Julián Díaz, es Por ahora todo es sonrisa. Ese es el título. En cualquier momento se pudre. Con Barreda observando a la cámara con cara de vos me vas a sacar una foto a mí. Y después una paradoja. Está con sus dos pajaritos mascota encerrados, enjaulados, y él en libertad. Eso es lo más alto de la nota. Eso es lo más alto de la nota. Y esto, con todo el respeto que podemos tratar este tema. Pará. Decís con todo el respeto que nos estamos cagando de risa. Lo que más me gusta es que somos seis brutos. ¿Cuántos somos? No sé. No sé contar, bruto. Somos seis brutos que estamos haciendo chistes solo de los epígrafes de la foto. Sí, ¿no? Sí. Pero lo que quiero aclarar, lo que queremos contar es esto. Te lo voy a graficar. Obviamente hay fotos de las víctimas y son fotos familiares, ¿no? Sí. Está la foto de su mujer, está la foto de las hijas. Sí. Y no encontraron una foto de la suegra y pusieron una foto de la suegra después de... O sea, muchachos, no queda bien. La suegra que se cayó o algo pasó ahí. No, va tu culpa. ¿Se acaba de tropezar? Estaba jugando las escondidas la suegra. Y basta. Y para cerrar, la foto de Barreda de la marcha de los 8N que dice cacerola sí, balas no. Muchachos. Hay algo que no está bien, che. Sí. Y después cuestionan la astrología. Dejemos de jugar con fuego, de verdad. No. Sí, bueno. Dejemos de jugar con fuego. Yo lo que me imagino en esas situaciones es al grupo de periodistas tirando títulos, claro, como... Si pasa, pasa. ¡Me tiró la mierda, eh! Si pasa, pasa. Bueno, respetuosamente, ¿no? Por lo menos hemos intentado, más allá que alguno en la mesa... bien, igual pensemos, ¿no? En cosas que en la casa de Barreda deben funcionar a la perfección. El taxi llega entre 5 y 15. Sí. Las empanadas... ya salieron y están, digamos. Sí. Hay como cosas que no le pasan los cadetes a un no humano ir. Común, claro. Bueno, no profundicemos. Bien, y así podemos seguir una hora. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Belén. Hola, Belú. Hola. ¿Cómo estás, Belú? Bien. Bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés? 29. Yo ni Galo ni Gilles Deleuze en la quiniela. Bien. tranquilo. Julián Díaz, la mejor risa de toda la radio. Belén, querida. Uh-huh. Signo y problema, amiga. Soy de Tauro y bueno, quería ver cómo me iba a ir en el amor. Uh-huh. Antes de que Joe te empiece a analizar, sí. Vos en este momento estás sola, me imagino, pero la pregunta es, ¿cuánto hace que estás sola? Y ya hace un año. Uh-huh. Él era un guacho, era un... ¿No te supo valorar? Exactamente. Uh-huh. Qué cagada, chico. Belén, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, Belén, ¿hay algo en vista? ¿Tenés algo que te gusta? Sí, tengo algo que me gusta. Exacto. ¿Y eso que te gusta tiene signo? Sí, tiene signo. ¿Y qué signo es? Virgo. Bueno, Virgo Tauro, en principio es tierra a tierra, hay como una afinidad, pero... Te escucho apagado. ¿Ese Virgo no estará? ¿Está comprometido? ¿Está de novio? ¿Está casado? Tiene algo. Para, y con Virgo, ¿vos ya tuviste algo? Porque ya que estamos hablando tan en carpa. Sí. ¿Vos ya tuviste sexo con este Virgo? Sí, ya tuvimos. Claro. ¿Viste? Entonces, y él empezó con la, quédate tranquila, la voy a dejar y vuelvo con vos, mi amor. No, no. Ah, no. ¿Y vos estás esperando que pase eso o no? Yo por ahora no. Bueno, con este Virgo no va a pasar nada, porque a Virgo le cuesta mucho romper la estructura, romper el molde y salir a buscar cosas nuevas y arriesgarse a alguna aventura con una taurina que seguramente vos lo volvés loco desde el punto de vista sexual y emocional, pero él es más estructurado y ordenado, así que no va a dar ese zarpazo nunca. Así que, y eso no te permite ver otras cosas que tenés de cerca y que te podrían hacer feliz. Así que, Belén, si me permitís el consejo, enterrá ese Virgo para desenterrar un montón de otros signos lindos que tienen muchas cosas para regalarte en este hermoso verano que está llegando. Muy bien, muy interesante. Un beso interesante grande, Belén. Interesante sos vos. Beso grande. Beso grande. Me gusta. Sé que me gusta, Joe, porque me parece, digo, más allá de toda esta sabiduría que vos traes acá, también lo que ha sucedido es que a alguien que se estaba planteando como una pata de lana, con todo respeto, le dijiste no te metas ahí. Y eso es muy bueno de tu parte. Yo cuando... Hay una ética que sostenés. Gracias. Cuando Clemente me convocó para este espacio, le dije, yo voy al hueso. Y me dijo, la idea es esa, que vayas al hueso. Bien. Bueno, y si tuviéramos que resaltar solo una frase de lo que dijo Joe, enterra ese Virgo. Exactamente. 4535-7625. Hay muchas personas que quieren charlar con Joe Fernández. Lamentablemente nos queda poco tiempo de programa. No puedo creer. Es un programa atípico. Pedimos disculpas por estos inconvenientes. Te pido disculpas a vos, José, pero quiero hacer un par de llamados más. Con estar acá 20 segundos soy feliz. Es muy lindo eso. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. ¿Dónde está mi Alejandra? Escúchame, Alejandra. Hola, ¿cuántos años tenés? 41. Lía Cruzet y Michel Foucault en la quiniela. Buena peli, ¿eh? Signo y problema. Capricornio. Sí. Parecido a la chica que habló anteriormente. ¿Gustás de un hombre que está en pareja? No, yo me enteré después. Ajá, o sea, después de que le entregaste todo lo que vos tenías para darle. Tu pistilo. Sí, sí, sí. Pero igual seguimos. Igual, ¿él de qué signo es? Virgo también. Virgo, mirá vos qué coincidencia. Sí, sí, sí. ¿Y te tiene a vos como amante fija? No. Hace un mes que cortamos, así que por decisión de él. Pero, no sé, es como que siempre hace una semana me volvió a llamar y como que me mueve el piso. Entonces no sé si cortar definitivamente, como le dijiste a la chica anterior, o si hay posibilidades. ¿Hay piel? Sí, mucho. Hay mucha pinche. Bueno, si vos tenés ganas de llevar adelante una relación informal y clandestina, estamos bien, estamos en el camino correcto. Ahora, si vos querés algo formal, un blanqueamiento, no dental, sino de la pareja, y que esto tenga un crecimiento, lo veo un poquito raro. O sea, me parece que si vos te la vas a bancar, jugar así de vez en cuando, está perfecto. Pero si querés algo formal y estructurado, empezá a buscar por otro lado. Más vos que sos Capricornio y vos que querés ser como una mina que tiene un proyecto, que tiene un plan, que tiene un objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, siempre nos vimos distanciado porque venía desde Uruguay especialmente a verme. Nos conocimos por internet. Se conocieron por eso. ¿Pero qué usaron para conocerse por internet? Fotos falsas. Conocer parejas. ¿Badú? No. Conocer gente, creo que se llamaba. Chat Roulette, pero ahí. Charlanga. La página se llama Conocer Gente, así específica, ¿ves? Sí, algo así, o estar cerca. Ya ni recuerdo, porque fue hace 2 años, 3 años casi. Beso grande, amiga, te queremos mucho. Pero haceme caso, buscá por otro lado. Además, un uruguayo. Quería saber si tengo algo en el horizonte, como le dijiste a la chica anterior. No, que es muy lejos. Uruguay es muy lejos. Claro. ¿En qué barrio vivís? Te mareé el buquebús, todo mal. ¿En qué barrio vivís? En el Gran Buenos Aires. Por eso, Casano. Buscate alguno más cerca. Bueno, pero sí. Ya está. Gracias, amiga. Beso. Bueno, grande. Gracias. Bien. Nos vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, lamentablemente, porque se acaba el programa. Todo el mundo necesita ayuda, aparte. Sí, aparte sí. No nos olvidemos, estamos en una radio importante. Sí, sí. Por favor. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ariel, ¿cuántos años tenés? 35 tengo. 35, sí. Dijo. El padre Grassi e Igari Glitter en la quiniela. Bien. Lo mismo, ¿eh? Estimado amigo, signo y problema. Soy de Cáncer. Y mira, este año laboralmente me fue pésimo. Y siempre en todos los trabajos tuve como 5 trabajos. Y ninguno me sentí bien. Y siempre ahora estoy trabajando y me siento mal y que me quiero ir, ¿entendés? Por eso no sé qué es lo que me pasa. ¿Entendés? Ese es mi aspecto, quiero decir. Bien. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Qué trabajo es? ¿Cómo? ¿De qué estás trabajando? Yo soy marroquinero. Sí. Hago carteras, zapatos. ¿Y no te gusta lo que estás haciendo ahora? Y carteras. Pero no te gusta, este laburo no te gusta. En realidad es lo que yo hago, es lo que yo aprendí, ¿entendés? ¿Y claro. por qué no te gusta? ¿Qué sentís que te falta? Digo, es común igual lo que le pasa a él. Mucha gente se forma para algo y después... Sí. Yo no estudié, ¿no? Bueno, me hice la oficina de marroquinero. Sí. Y estuve en un lugar trabajando hace 6 años. Sí. Y ese chabón me cagó, ¿viste? Me echó y me dio una plata. Sí. Y es como si fuera que yo estaba muy acostumbrado. Y no puedo encontrar un lugar que yo me sienta cómodo. ¿Y vos no te animás a hacer algo por tu cuenta, Ariel? Y estuve haciendo, pero siempre me va mal. Siempre hay un pero, aquel otro. Yo creo que si vos te animás a armar, el cancerero necesita hacer cosas que familiares, sentirse emocionalmente contenido. Entonces le pasa mucho esto de frustrarse con el otro. Si vos en cambio encarás un proyecto familiar, algo chiquito, vos con un socio, vos con alguien que te ayude, te ponga unos manguitos, vas a estar más feliz. El problema. El inversor. Bueno, pero vos arrancá poniendo el laburo, poniendo el hombro y seguramente vas a conseguir alguien que pueda acomodarte una mano. Pensá que vos no te gusta laburarle para otro. O sea, vos amás lo que haces, pero no te gusta esta sensación de que el otro se queda con todo y con tu laburo. Ya, sí. Pero me parece que está bueno lo que haces. Un marroquinero tiene que ver con la parte emocional, con la parte sensible, es bien argento. Para un marroquinero tiene que ver con la parte emocional. Claro, porque, contá, él hace carteras, ¿qué vas a hacer? Marroc. ¿Marroc? La creatividad. No, pero está bien lo que está diciendo Joe. Tiene que ver con el cuero. No, es un laburo... Claro. El cuero, sí. algo muy argento. Bien, loco, gracias por haber llamado, che, y lo Haceme mejor. Caso, buscate un socio y arramate por tu cuenta. Tenete fe que te va a ir bien. Dale. Abrazo grande, che. Abrazo grande. Lamentablemente el programa de hoy se nos va. Nos queda un tema de despegar.com. Vamos a ver un tema de despegar.com, que siempre están buenísimos, es un compromiso que no queremos dejar pasar. Así que ponemos el tema de despegar y después nos quedará un minutito de programa y te voy a decir algo sobre una guitarra que te puedes ganar. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Yo te dije que era un temazo y te dije que cuando termine este temazo, simplemente le adelanto la puntita de cómo hacer para ganarte una guitarra acústica aquí en Gente Sexy. En una semana vamos a regalar una gran guitarra de nuestros amigos de Parker. Te vas a enterar después de que los Strokes hagan este gran tema que se llama Last Night y que comienza de esta manera. I feel so down, and I tomaste un descanso, Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Bueno, para cerrar el programa, primero, el ganador de Smirnoff, sí. Esa pregunta de cuáles son los tragos que llevan manzana. ¿Quién? El ganador es Rodrigo Juárez, el DNI termina en 762. Ah, bueno, claro que sí, Rodrigo Juárez. Bueno, la producción se va a comunicar con vos. Simplemente lo que te quiero decir es que nosotros el viernes que viene vamos a regalar una guitarra. Gillespie va a regalar un saxo también. Papa. Más o menos va a ser así. No te quiero cebar demasiado, pero para ganarte la guitarra acústica vas a tener que saber tocar y van a tener que salir al aire algunos tocando solitos y vamos a decir quiénes son los ganadores. Bien. Que van a venir a participar acá. Te lo voy a contar así, medio raro, para que no lo entiendas del todo, que lo escuches mañana, para que te enteres más o menos y para que en un ratito te metas en gentesexy.fm Rock and Pop, donde en un video que hicimos con tú explicamos exacto cómo hacer el concurso, ¿eh? Gran video, mañana, ¿no? Igual te lo vamos a decir bien, lo vamos a anotar para que todos entiendan. En ese video también aparece Calori en un momento, como aparece Hitchcock en sus totalmente películas, ¿eh? Y hay más videos en el blog, ¿no? Hay más videos, hay un video, sí, de Calori analizando el partido de la selección argentina. Pero al fin me dieron la oportunidad, viejo, sí, estaba podrido realmente. Y un video de Julián Díaz también, ¿eh? Sí, ya se pueden ir metiendo porque empiezan a aparecer. Pero estén atentos en gentesexy.fmrockandpop.com, el primer video en el cual te explicamos por arriba cómo se hace para ganarse una guitarra aquí en Gente Sexy, ¿eh? Señores, nosotros nos tenemos que ir porque ya llega Rock and Roll Fútbol, hoy se transmite Independiente Belgrano, ¿eh? Primero la previa, obviamente, por el partido es a las 7:15, y después el partido propiamente dicho. Señores, nosotros nos vamos con el nuevo corte de Aerosmith, Lover a Lot. Gracias, Vale Yoasta, por la operación. Nuestros ángeles en la producción, Fini Marco, Gaby Larral, de Excelente Gerina, Joan Ripoll, y en este equipo maravilloso que integran el Tucumcho. ¡Chao! Hola. Soy Sargenti, Julián Díaz, Joe Fernández. Un placer. Yo soy de Libra. Ahora, fuera de aire, te digo todo lo que vas a hacer y qué tanga te va a convenir usar este verano. Es muy lindo. Rock and Pop Net.